Crucecitas, octava, departamento Nogoyá. Cuando llueve por demás se pone la cosa brava. Paso cadena la calzada, ahí en Arroyo del Medio, que contemplan estos predios los de Campo de Arellano. Gente amable y vaquiano del pago nogoyacero.